Bienvenidos a Quietud. Encontrando tu espacio interior. Hola, bienvenidos a otra etapa del camino de la quietud. Hoy tenemos un programa un poco diferente porque contamos con la presencia de Mita Beutel. Mita es instructora de mindfulness, musicoterapeuta, terapeuta corporal. Es creadora de la técnica de danza espejo y le damos la bienvenida. Hola, Mita. ¿Qué tal? Hola, encantada de estar aquí. También me gustaría, de alguna manera, aprovechar, Mita, tu presencia aquí para, si nos pudieras comentar o expresar o hablar o compartir algo acerca de el silencio, ¿no? ¿Qué importante, cuán importante es el silencio? ¿Cómo es tu experiencia con el silencio? No quiero perder la oportunidad de estar contigo y de hacerte esta pregunta que seguro que para los oyentes puede ser también de mucha utilidad. Gracias, Mita. El silencio, esta palabra que a veces asusta, que da miedo, o que es un gran rincón de paz para algunas personas. Es un lugar de autoconocimiento. Me gustaría compartir con vosotros que en mi vida el silencio fue algo muy, muy presente desde pequeña. Era un lugar que me conectaba con la naturaleza y fue como un compañero. Pasado un tiempo, el silencio fue como un lugar que utilizaba para defenderme. Cuando veía que el lugar era hostil o que las personas no comprendían o algo así, yo utilizaba como un refugio, ¿no? Como un gato que va a buscar un lugar que nadie le vea porque está seguro. Y fue interesante como en el caminar de la vida me fui dándome cuenta que era muy poderoso estar en este lugar, porque era como una armadura. Entonces, en las prácticas de meditación, yo me sentía muy a gusto porque estaba sentada, estaba sola con mi silencio y allí me sentía fuerte, segura. Y cuando tenía algún conflicto, yo utilizaba el silencio porque era el lugar donde yo sabía que nadie podía entrar. Pero ¿qué pasa? Con los años me fui dando cuenta que este lugar me daba mucha soledad. Yo estaba segura, pero me sentía muy sola a la vez. Entonces tuve la suerte de conocer una persona que me hizo despertar y decir, ojo, que este lugar de meditación, de silencio, puede ser un castillo con muchas puertas. Y fue, no os voy a decir que fue fácil, porque era muy protegido, pero tuve ganas de empezar a observar ese lugar y abrir cada puerta con conciencia de decir, quiero vivir en el silencio, pero sin ver que esto es una herramienta de protección. Entonces, poco a poco, me fui dando cuenta que daba mucho miedo. Así como muchas personas cuando venían al retiro con nosotros tenían mucho miedo del silencio, yo tenía mucho miedo de relacionarme con el mundo. Pero era más fuerte que yo la necesidad de convivir, de compartir, de no vivir más en este lugar solitario. Y fue transformando y comprendiendo que el silencio por sí solo no necesita ser un lugar de protección, porque él en sí ya es protección. Y hoy, el lugar que vivo el silencio es muy diferente. Y os invito a no tener miedo de este lugar, porque es un lugar donde vas a encontrar mucho amor, mucha comprensión y mucho respeto hacia ti mismo, donde te vas a aprender a cuidar, mismo que en el inicio veas que tu mente se fortalece, si tienes una cantidad de pensamientos, te van a aumentar el número de pensamientos, pero no es que te va a aumentar, es simplemente que vas a ser consciente de la cantidad de pensamientos que tenemos y que el silencio no está contra ti. El silencio está a favor de tu autoconocimiento. Y que silenciar es descansar. Que silenciar es amarte. Y que estamos necesitando descubrir este silencio para nutrirnos, para vaciarnos, para poder vivir con lo que está pasando en el momento presente. Que descubras que si tú estás viviendo el silencio como un refugio para asegurarte que nadie te va a hacer daño, observa. Observa que es imposible estar separado porque estamos conectados. Adéntrate en el silencio para conocerlo. Y si puedes, no tengas miedo. Y si tienes miedo, acepta que tienes. Y poco a poco, una vez me acuerdo que escuché algo que me sirvió mucho, que es intenta masticar un cachito. No intenta atragantarte con una comida que es demasiado para ti. Así es el camino de mindfulness, de la atención plena y del silencio. Paso a paso, día a día, poco a poco. Esto te va a ayudar a conocer que el camino es un camino seguro. Es que si hablamos demasiado no podemos escuchar nuestro corazón, porque nuestro corazón vive en la paz y en el silencio. Muchas gracias, Mita. Quiero aprovechar esto que acabas de comentar para compartir también un poco de mi experiencia con el silencio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de que simplemente a veces no hace falta hacer nada más que darnos espacio, silenciarnos, sin hacer más que eso, ¿no? Porque cuando damos espacio en nosotros a ese silencio que se puede visualizar o representar como ese cuenco vacío, ahí está todo también, de alguna manera, ¿no? Es como crear las condiciones para poder sentirnos a nosotros mismos, a los que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, nuestros amigos, a la naturaleza, a los animales, a todo lo que está en nuestro campo de atención, en nuestro campo de vital, ¿no? De donde nos expresamos, donde vivimos, ¿no? Por eso que yo también animo mucho a las personas a que vayan simplemente escuchando ese silencio que cada uno tenemos dentro de nosotros. Que en muchas ocasiones ese silencio no es simplemente ausencia de ruido externo, porque muchas veces puede haber ausencia de ruido externo, sin embargo, nuestra mente está llena de ruido. El silencio es como, de alguna manera, es como un espacio a entrar en contacto con nosotros mismos, en el cual el silencio nos va a ir mostrando el camino, ¿no? En muchas ocasiones a mí también me ha pasado lo que tú comentabas antes, de que en muchas ocasiones en mi vida, de manera a lo mejor inconsciente en la mayoría de los casos, pudo ser que utilizase este silencio como refugio, como lugar seguro en el cual, de alguna manera, entre comillas, esconderme de la hostilidad que a lo mejor yo creía que estaba fuera. Pero poco a poco este silencio me fue mostrando, me fue enseñando a que este tratar de huir, tratar de escapar, es como una especie de ilusión también, porque no podemos huir, no podemos escapar de nosotros mismos. Entonces es como ir dando estos espacios a nosotros, dándonos estos espacios cada día durante unos momentos, quizás cuando tenga un poco más de tiempo, un poco más, espacios de para estar con nosotros mismos, sin teléfono móvil, sin internet, simplemente estar con nosotros en silencio. Y ahí poco a poco se va creando ese espacio, ese lugar en nosotros que de alguna manera cambia nuestro desde dónde hacemos las cosas. Porque es a través de este espacio que el silencio nos va mostrando, nos va guiando, que poco a poco vamos, digamos, haciendo con nosotros mismos una labor de artesanía, de ir puliéndonos a nosotros mismos. Y no es un acto del hacer, es un acto del permitirnos ser pulidos, ser transformados por este espacio, por este silencio. No es un acto de nuestra voluntad de ir llevándonos en una dirección concreta, es más una labor de permitirnos ser llevados por este espacio. Por eso que os animo a simplemente como práctica en vuestra vida cotidiana permitirnos estar unos minutos cada día sin hacer nada. Simplemente sin hacer nada, incluso sin llevar la atención a ningún lugar, sin ruido, sin teléfono, sin nada. Simplemente estar ahí contigo mismo o contigo misma. Y permitir que la vida se vaya expresando. Esta es un poco mi experiencia en algún momento con respecto al silencio. No sé qué te parece a ti, Mita, si quieres añadir, compartir algo. Sí, básicamente es así como veo también. Y me gustaría solo añadir que hay muchas veces que cuando estamos en silencio, en presencia de alguien, que recordar que no tenemos que rellenar espacios. Quedarse un poquito con la incomodidad de no saber lo que decir, de no tener que dar respuestas, de tener que saber todo, Porque muchas veces estos momentos de silencio compartidos pueden ser muy sanadores. Cuando estamos con una persona que está sufriendo, un amigo que está pasando por una situación, o una persona que necesita nuestro tiempo porque está enferma y está ahí en una cama. Y vamos a intentar ver si es posible que el silencio abrace este momento. Que el silencio ya tiene su entidad propia. Él es como un ser que está ahí para que podamos vivir el momento presente. Y sentir esta incomodidad de querer encontrar solución, de querer salvar el otro, de querer que el otro me quiera, de querer hacer algo. Esto es una práctica ya en sí mismo. Deja que el silencio esté presente. Y seguramente te va a sorprender con lo que puede se desplegar de este lugar que tú te diste el permiso de estar. Puede ser que la conversación se derive para un lugar, que alguien te pida algo que jamás te pidió, simplemente porque te diste el espacio y el silencio para que se manifestara la vida y no tu idea, tus pensamientos y tu necesidad de ser amado. Sí, la verdad es que antes de continuar me gustaría poder dar espacio durante unos breves momentos a este silencio del que estamos hablando y compartirlo entre todos. Me gustaría también aprovechar esta ocasión para compartir que en mi experiencia de práctica y en mi experiencia de vida, realmente si lo observo en perspectiva, la práctica de simplemente estar en silencio durante un tiempo, a veces más o menos prolongado, sin añadirle nada más a esta práctica, a mí personalmente me ha aportado respuestas en muchas ocasiones a situaciones que se estaban planteando en mi vida, quizás en algunos momentos más o menos complejas, más o menos fáciles o difíciles. Y digamos que el hecho de permanecer en silencio simplemente durante un tiempo me ha dado otra perspectiva, me ha abierto otra mirada a ese conflicto en el cual estaba totalmente enredado y no podía ver más allá. Y el simplemente estar en silencio durante un tiempo me abría miradas, posibilidades que no era capaz de ver previamente. Por eso que os animo a todos simplemente a permitiros estar con vosotros mismos, con vosotras mismas, sin tener que hacer nada. Como decía ahora Mita, sin tener que, tengo que, lo tengo como identificado como uno de mis entre comillas, mayores enemigos, el decirme tengo que, pues el abrir este espacio de silencio puede ser dejar a un lado por unos momentos el tengo que y simplemente permitirme ser, estar conmigo mismo, conmigo misma, sin tener que hacer nada, solo recibir lo que se expresa a través de este espacio de silencio que al cual me abro. Y además de abrirme estas miradas, de abrirme estas puertas y posibilidades en situaciones complejas, en situaciones difíciles, voy dándome cuenta de cómo estos espacios de silencio, este silencio, poco a poco va de alguna manera colonizándome, va queriendo permanecer en mí más tiempo. Y eso lo que produce es que muchas veces, aunque no esté en silencio, pero sí como consecuencia de haber estado y de esta práctica de simplemente estar en silencio, esto me da como recursos para en situaciones de mi vida cotidiana en las cuales no necesariamente esté en silencio, pero sí me da esa espaciosidad, esa parte cálida y esponjosa en la zona de mi pecho, de mi corazón, que me hacen en algunos momentos dar respuestas, digamos, menos condicionadas y más claras a las situaciones que se van presentando en mi vida cotidiana. Y puedo darme cuenta de que esto se produce como consecuencia de habitar más y más estos espacios, estos momentos de silencio, de manera consciente, como una práctica simplemente de estar ahí, de permitirme estar ahí conmigo mismo. Por lo cual os animo a simplemente estar en silencio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Mita Beutel de Espacio Quietud por acompañarnos durante el día de hoy. Y me gustaría saber si quieres compartir algo para finalizar. Primero agradecer este momento y recordar que la alegría hace parte de este camino. Que si tu práctica te lleva a un lugar de mucha seriedad, es importante que observes. Porque la felicidad es el camino donde te puede guiar. Si estamos muy rígidos, muy preocupados con nuestra práctica, tenemos que evaluar. Porque realmente este es un camino de comprensión, de menos sufrimiento, más gozo y alegría en nuestra vida cotidiana. Si este camino te da felicidad, poco a poco te enseña a soltar, a ver que todo está bien, que todo es perfecto como es, independiente de lo que veas, creo que puedes decir que estás en buen camino. El camino es este, camino hacia la felicidad, al compartir y a la paz. Deseo que este sea tu camino, un camino de paz y felicidad y mucha alegría. Gracias. El camino de la quietud. Gracias. Este podcast está bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual. En las labores técnicas de grabación, edición y producción contamos con Jorge Lama.